No veo, siento que se encorvan mis espaldas, que se me seca el alma, que mi cerebro apesta y mi corazón me escupe. Mil palabras sin sentido, sin valor y sin sonido. Miro hacia el final del camino y siento, no siento, presiento, que mi mundo tiene un hueco por el que escapa la vida vieja, enferma, ciega, muda y de dolor contraída, arrastrando encadenada la quimérica ilusión de la labor cumplida. Miro hacia el final.